Entramos ya en el espacio que cada semana dedicamos al mundo del cómic, un tiempo que está, en esta ocasión vamos a dedicar a una nueva publicación. Antonio Roguera, de Extreveo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, y hoy nos acompaña también otro invitado, Jesús Bravo, buenas tardes. Buenas tardes. Que te vamos a pedir, Antonio, que nos cuentes de quién se trata. Bueno, pues sí, Jesús es vicepresidente de nuestra asociación de Extreveo. Pero además, el hecho de traerlo hoy es fundamentalmente porque él se ha encargado de coordinar esta publicación de la que vamos a hablar ahora, que es una publicación de Extreveo con la colaboración de la editora regional de Extremadura. Es una nueva publicación, La Máquina del Tiempo, una edición 100% con marchamo extremeño, ¿no? 100% extremeña, exactamente. Además, con la colaboración desinteresada de 34 autores de aquí de Extremadura. Y obviamente con la edición por parte de la editora regional, como ha dicho Antonio, y por la parte nuestra también como asociación del cómic, como Extreveo. Bueno, pues venga, cualquiera de los dos, todos los detalles de esta publicación que ya adelantamos, se va a presentar el próximo sábado, ¿no? Exactamente, se va a presentar el próximo sábado día 13 a las 12 del mediodía en la librería Todo Libros aquí en Cáceres, en la calle Camino Llano 13. La Máquina del Tiempo en principio nació como webcómic. Cada año desde Extreveo lo que hacemos pues para incentivar un poco lo que es las actividades entre los miembros de la asociación y los colaboradores, organizamos una serie de actividades y entre ellas una es la organización de un webcómic, que es la publicación semanal de una página por un autor cada semana diferente, en el que adaptamos pues un clásico generalmente de la literatura universal. El año pasado fue El diablo en la botella, de Robert Louis Stevenson, y este año le ha tocado la parte a La máquina del tiempo, que es una obra de H.G. Wells, pues muy conocida yo creo que por todos. Así que 34 autores, bueno, también sabemos ya que Jesús ha sido quien se ha encargado un poco de poner a todo el mundo de acuerdo, ¿no? Que son, seguro que no ha sido una tarea nada fácil. Exactamente, aquí lo que hacemos en principio cuando escogemos la obra a adaptar, pues yo como coordinador en este caso es dividir la obra en fragmentos, y esos fragmentos pues se van seleccionando y cada fragmento se va enviando a un autor diferente para que vaya pues luego pues trabajando sobre ello, adaptándolo con su estilo, con su forma de dibujar o de ilustrar, y luego ese fragmento pues se envía al siguiente para que sepa más o menos pues lo que es el tema de la continuidad, de vestuario, de diseño de personajes, y así pues a llegar hasta el final de la obra. ¿Cuánto tiempo os ha llevado este trabajo? Pues este se empezó a publicar en enero del año pasado, de 2014, y la verdad es que todavía se sigue publicando, es decir, todavía acaba de salir en papel cuando todavía no ha finalizado su edición a través del webcomic de la página de Extreveo, o sea, año y medio más o menos. Cada fragmento, decías, lo ha adaptado cada autor. Lo que se coge es el fragmento, el original, más o menos yo lo que voy haciendo como coordinador es ir limpiando aquellos fragmentos que a lo mejor no tienen nada que ver con la historia principal para no aburrir tampoco, porque en este caso pues había mucho rollo por ahí de temática, a lo mejor de lo que es la parte científica o la parte de crítica de la sociedad de la época de Wells, que para el tema de la aventura no venía muy bien. Y eso lo pules y luego vas enviando lo que más o menos quiere que cada uno vea un enfoque. Hay una cosa que conviene resaltar, yo creo, porque es curioso, ¿no? Estamos hablando de que es una obra de un librito que han salido de, bueno, un buen cómic, ¿no? Porque son 80 páginas, hecho por 34 autores, pero lo cierto es que combina dos cosas, yo creo que bastante curiosas y a la vez difíciles de combinar. Por un lado, estamos viendo 34 estilos diferentes de dibujar y de crear un cómic. Pero por otro lado, como dice Jesús, que se ha encargado de coordinarlo, la lectura es completamente fluida. Es decir, tú vas leyendo el cómic, vas viendo cada vez que pasas de página que cambia el estilo completamente, que unas son en blanco y negro, otras son en color, unas son con un estilo más caricaturesco, otro más realista. Son completamente distintos, es muy didáctico, porque casi podrías un poco ver el abanico que hay de posibilidades a la hora de narrar en un cómic y a la hora de dibujar. Pero por otro lado, sin embargo, la lectura es completamente fluida y normal. O sea que lo que va a leer cuando alguien lea este cómic es ni más ni menos que una adaptación al cómic de la novela de H.G. Wells, tal cual. Y la publicación viene incluso con su tráiler, lo he podido ver, es muy potente, ¿eh? Sí, bueno, este año uno de los colaboradores, Juan Bausosa, ha hecho él personalmente, casi sin pedírselo a nadie, un tráiler para YouTube que nosotros hemos usado pues para darle promoción. Pues ha cogido diferentes páginas, le ha dado un poco de efecto de imagen y de sonido, le ha metido una música y eso lo hemos usado como material promocional, sí. Uh-huh. Como si fuera una película, un estreno mundial, vamos. Sí, eso es lo que se llama ahora un book trailer, ¿no? Sí, o sea, como estamos acostumbrados estamos acostumbrados a ver todo en internet y en formatos cortitos, pequeños, anuncios y cosas así, pues la verdad es que se viene haciendo habitualmente ahora con muchos libros y con muchos cómics. Luego ya se va a poder adquirir este cómic, La máquina del tiempo, supongo que en distintos puntos de la región, distintas librerías, ¿no? Que luego también se van a presentar en otras localidades, no solo en Badajoz. Sí, exactamente. Esta primera presentación la hacemos aquí en Cáceres, porque la mayoría de autores son de aquí. Ah, perdón, he dicho Badajoz, Cáceres. Sí, aquí en Cáceres, en todo libro, en Camino de Llano 13, para quien no lo recuerde. Uh-huh. Y luego, pues sí, luego como tenemos además pues asociados de Estreveo en multitud de localidades, pues cada uno ya va gestionando en las localidades respectivas, pues en la librería en cuestión que le interese, hacer una presentación y que se lleve allí el libro para venderlo, vamos, para que llegue al público, que es lo que interesa. No sé yo luego los beneficios, cómo se van a repartir entre 34 autores. Bueno, los beneficios en este caso son pocos. Así que quedan para la asociación para futuras actividades que hagamos, porque es una asociación sin ánimo de lucro, así que nosotros no podemos nada quedarnos personalmente, pero vamos, quedan para actividades que hacemos muchas a lo largo del año. O sea, con los autores, lo de cobrar, nada, ¿no? Lo de cobrar, nada, las gracias, se le da unos ejemplares de cortesía y ya está, y agradecido siempre. Lo que está claro es la gran cantidad de autores que hay en la región. Sí, hombre, aquí hay que decir que algunos somos aficionados y otros son profesionales. Sí. También se nota un poco en la calidad de las colaboraciones, ¿no? Estamos hablando de que aquí tenemos a profesionales con premios nacionales e internacionales y gente que porque son o que somos aficionados, ¿no? La cosa buena es que es la segunda vez que hacemos este tipo de publicación, de colaboración, y bueno, hemos subido el número de autores, o sea que de alguna manera cada vez conseguimos representar un poco más lo que hay en la región. Si en El Diablo en la Botella, la que hicimos en el 2013, fueron 27 autores, pues ahora son 34. O sea que de alguna manera se va consiguiendo un poco ese objetivo de difundir también la obra de la gente que trabaja en esto en Extremadura. Bueno, pues con esta otra música, la buena suerte, ¿no? Esta es la de La máquina del tiempo, la última tiempo. Versión cinematográfica, creo que del 2006 o así que se hizo, que además la dirigió el bisnieto de H.G. Wells. ¿Sale a la calle este cómic con qué volumen de...? Sí, unos 800 ejemplares. Dirán, efectivamente. Uh-huh. Sí, se puede conseguir también a través de la página de Estreveo, o bien las librerías donde se irá distribuyendo, o también poniéndose en contacto con la editora regional extremeña. O sea que, bueno, estará en distintas librerías, pero también se puede conseguir a través de internet. Las distintas librerías que se vayan sumando, pues iremos haciendo reseñas de ellas a través de nuestras redes sociales, o a través de la página web de Estreveo, y vamos, la gente que esté interesada, pues no tendrá problema en conseguirlo, bien a través de Estreveo, a través de PayPal, nuestra página, o de la librería más cercana a su zona. Uh-huh. Bueno, no hemos dicho el precio. Sí, el precio es 7,50 euros. Es una edición en apaisado, en rústica, yo creo que es una buena edición, 80 páginas, muy bien editado. Además, un libro que pesa bastante, que me ha sorprendido bastante cuando llegó, así que vamos, que yo creo que está muy bien el precio, y sobre todo por la obra y por la distribución que tiene y por dar a conocer a todos los ilustradores extremeños que tenemos aquí en esta región. Claro que sí. Pues enhorabuena por ese trabajo que ha fructificado finalmente en esta edición del cómic La máquina del tiempo, que se presenta, vamos a insistir en ello para que no se confunda nadie, he sido yo la que antes he dicho erróneamente que era en Badajoz, es en Cáceres, el próximo sábado 13 de junio a las 12 del mediodía. A las 12 en la librería Todo Libros. En Camino Llano 13. Muy bien. Pues a los dos, a Antonio Roguera y también a Jesús Bravo, gracias por habernos acompañado en el tiempo del cómic cada miércoles aquí en Cosas que Pasan. Un saludo. Gracias. Buenas tardes.